Buenos días, nos encontramos en el IES Parque Aluche en otro capítulo más de Enchufadísimos. Yo soy Jonathan y me acompañan Christopher y Ángel. Hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo que tendrá lugar este jueves 28 de abril. Buenos días, soy Ángel, vengo a hablar sobre la importancia de la seguridad en el trabajo. En muchas ocasiones anteponemos realizar el trabajo con mayor fluidez y comodidad a nuestra propia seguridad. Un ejemplo de ello es no usar los guantes o gafas de protección, ya que algunos llegan a ser demasiado incómodos. Buenos días, yo soy Christopher y para finalizar este episodio vengo a recomendar que el uso de los EPIs es importante, aunque sean incómodos. Su seguridad es mayor, por lo cual el hecho de utilizarlos hace en nosotros sentirnos más protegidos. Gracias por vuestra atención y este 28, actuemos juntos.